Biblia. Textos bíblicos controversiales. Bueno, amigos, vamos a comenzar entonces como nos habíamos quedado en el programa anterior. Ahora sí, entraremos de lleno a este versículo que encontramos allá en Primera de Corintios 14:2. Primera de Corintios 14:2, donde nos habla, donde nos dice lo siguiente: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nos quedamos el día martes, estuvimos hablando acerca de la primera parte de esta cita bíblica. Ya platicamos acerca del significado de Dios, de la iglesia de Corinto, cómo lo usó, sus dones espirituales, el significado de la palabra hablar en griego, igual de la palabra lengua, el significado de las lenguas de fuego en el día del Pentecostés. Y bueno, falta la parte final donde nos habla acerca de los misterios y el espíritu. Al final del programa anterior estábamos hablando que la palabra misterios está o aparece 28 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 21 veces se refieren al reino celestial. Por lo tanto, cuando se refiere a la palabra misterios en plural, allí, mi amigo, se está refiriendo a los diferentes formas de pensar, por así decirlo, de Jesucristo. Si se refiere al reino celestial, es imposible no pensar que se refiere a Jesús las 21 veces restantes, sobre todo porque muchas de ellas están en los evangelios de Pablo. Al hacer un estudio concreto y directo acerca de las cartas de Pablo y de la forma en que él escribió para la gente en aquella época, en la inspiración divina que él tuvo, todo esto nos indica que él siempre, en todas sus formas, habló, cuando decía misterios, lo usaba para poder referirse a Jesucristo. El escritor Pablo, mis amigos, siempre al usar misterios, era una forma de revelar a Cristo y al plan de su salvación, porque este era el trabajo de él, el recordarles que Jesús está allí. El griego, para la palabra griega para usar la palabra misterios, era misterión, o es misterión, usado como un singular, por así decir, misterio. Pero cuando Pablo, como te habíamos dicho, lo usaba para hablar en plural, misterio se refiere a Jesucristo crucificado, aquel que murió y nos cambió nuestra vida. Por eso es importante dejar en claro que cuando menciona este versículo acerca de los misterios en la lengua, no se refiere a que es misterios, unos misterios que nosotros desconocemos y que jamás comprenderemos. Cuando dice aunque por el Espíritu habla misterios, se refiere entonces a aquellos misterios de la venida de Cristo que nosotros ya conocemos y que hemos visto. Bueno, ahí dice Espíritu. Veamos entonces ahora la palabra Espíritu, donde nos quedamos para ir concluyendo y viendo acerca de esta cita bíblica. Déjame decirte que ahí, en Primera de Corintios, mis amigos y hermanos, se usa la palabra griega neuma. La palabra griega neuma. Y en esa palabra neuma es el significado traducido como espíritu. Las palabras en griego que te mencionamos son los originales que se encuentran en los rollos del Mar Muerto, aquellos pergaminos de la Biblia que existen por miles de años atrás y que fueron encontrados de donde sacaron la Biblia que tenemos tú y yo en la actualidad. Por eso usamos las palabras originales encontrados en los rollos, porque es el puño y la letra de los apóstoles, sobre todo en este caso de Pablo. Y de allí es que se sacan las traducciones en aquellos rollos escondidos en el Mar Muerto en aquel entonces. Bueno, por eso, mi amigo, es importante conocerlo desde su raíz y así comprender o darle tener una mejor comprensión desde la raíz de la palabra. Por eso, por lo general, mis hermanos, todo esto se refiere al Espíritu Santo cuando se habla del Espíritu. Cuando Pablo habla acerca de esto, se refiere en la mayoría de los casos al Espíritu Santo. Pero la palabra también puede describir al espíritu humano o a una persona. Así lo vemos en 1 Corintios capítulo 2 versículo 11. También en el capítulo 5, en el versículo 5, y en el versículo 16, en el capítulo 16, versículo 18 de 1 de Corintios. En todas estas citas bíblicas se refiere como espíritu o la palabra neuma como un espíritu humano o espíritu de una persona. El espíritu también se refiere, esta palabra es usada por Pablo para el espíritu del mundo, mencionada en el capítulo 2, versículo 12 también de 1 de Corintios, o a diversos espíritus, mencionada en el capítulo 12, versículo 10 de 1 de Corintios. Tal vez profetas y maestros verdaderos y falsos, etc. La mayoría de la concentración de la palabra espíritu, amigos, se encuentra en el capítulo 12. En este capítulo, espíritu es usado una vez en plural y 11 veces en singular. Espíritu en singular se refiere siempre al Espíritu Santo. Él es el autor de los dones espirituales. Por tanto, es muy natural que aquí en 1 Corintios capítulo 14 versículo 2 que se continuara con la exposición sobre los dones espirituales y que en esto se refiera al Espíritu Santo. Más aún, mis queridos amigos, Pablo habla acerca del espíritu humano, lo deja bien en claro, y también usa calificativos tales como pronombres o posiciones. Por ejemplo, del hombre, el espíritu. Es un ejemplo básico, lo encuentras en 1 Corintios 2:11. Siempre antes de mencionar espíritu, él menciona un pronombre o algo para que identifiquemos que el espíritu del cual habla es de un hombre, del mundo o de cualquier otra cosa, menos del Espíritu Santo. Cuando se refiere a Pablo al Espíritu Santo, solamente dice espíritu y siempre añade Espíritu Santo. Por eso, amigos, el contexto de su carta de Pablo señala claramente la naturaleza del Espíritu, por cuanto en 1 Corintios 14:2 no hay ningún calificativo, damos por sentado que Pablo se refiere al Espíritu Santo. Esto además coincide con el sentido de misterio como verdad revelada. Si en la cita bíblica, en esta cita que estamos analizando, amigos, dice, aunque por el Espíritu habla misterios, sabemos que misterios es referido a Jesucristo, al trabajo que Él tenía en este mundo. Bueno, entonces es lógico pensar que cuando dice por el Espíritu, es por el Espíritu Santo y no por un espíritu personal. Nosotros hemos visto a través de diferentes foros o nos hemos encontrado con varias personas que dice que cuando dice del Espíritu es referente a que ellos son tomados por el Espíritu. No, es porque el Espíritu Santo está hablando y está siendo usado, no que un espíritu se te posesiona. Para ese caso, Pablo hubiera mencionado en esta cita bíblica y el hombre en espíritu o el espíritu del hombre, hubiera añadido un vocablo, un pronombre que señalara que se refiere a un espíritu humano, donde entonces el Espíritu Santo sería posesionado. Más en cambio, no lo hace así. Y como te digo, en todo el capítulo habla acerca de los dones. Es lógico pensar que entonces esta cita bíblica se refiere solo a los dones espirituales. Los dones que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Bueno, no solo son así las cosas, queridos amigos. Pablo también ha visto que en Corinto se hacía un mal uso de este don. Así como nosotros los adventistas a veces pensamos que algunos de nuestros hermanos de otras religiones hacen un mal uso del Espíritu Santo, Pablo en aquel entonces pensaba que en Corinto se hacía un mal uso. Por eso él dijo, voy a hablarles, les voy a decir acerca de esto, y les empezó a hablar acerca del don del Espíritu, del don de lenguas, que era por el Espíritu Santo. Por eso, por una parte, Pablo siempre quiere animar a la iglesia a usar los dones espirituales. Y por otra parte, mis queridos amigos, trata de corregir el abuso del don de lenguas. En lugar de usar este don para los que estaban destinados, para evangelizar a las personas, para aquellos que hablan idiomas foráneos, por así decirlo, aquellos que no pertenecen a nuestro país, y se usa el don de lenguas para que ellos entiendan, si es que tú no sabes hablar en otros idiomas. Bueno, mis amigos, eso es lo que Pablo quería decirles. Los corintios, ellos lo estaban usando en la iglesia para edificarse a sí mismos o para ganar prestigio. Por consiguiente, dice Pablo, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Dios, por supuesto, entiende todas las lenguas, pero no ocurre así con nosotros, miembros de la iglesia. Cuando tú escuchas un don de lenguas y es imposible que alguien le entienda, o sobre todo, no te edifica, seguramente no te va a ayudar a resolver ningún problema. Sobre todo, no es un don de Dios. Por eso es importante, mis amigos y hermanos, que cuando vemos estas citas bíblicas o cuando analizamos acerca del don del Espíritu, de los misterios, no es algo que tú no entiendas. Claramente Pablo nos está diciendo que el don de lenguas no es usada para la edificación de uno mismo, sino para aquellas personas que no son o que no viven o que no están dentro de nuestro país. Son de fuera y no entienden. Y al hablarles con el don de lenguas es para que ellos entiendan el mensaje de Cristo Jesús, el misterio de la piedad, el misterio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, amigos, es bueno entender esto y saber un argumento a favor de las lenguas foráneas, o sea, de que estas lenguas solamente son, este don de lenguas solamente es para aquellos que están fuera de nuestro país, es porque nos hemos dado cuenta que hay muchos cristianos sinceros que creen que Pablo, en Primera de Corintios, se refiere a la habla extática, a aquello que nosotros no entendemos. Por eso el peso de la evidencia de la escritura favorece a que el punto de vista de la lengua en Primera de Corintios se refiere a idiomas reales, no a idiomas que no entendemos, como muchos han llegado a pensar y a decir que son idiomas angelicales y que es normal que tú y yo no entendamos. Eso es imposible, queridos amigos. Un don de lenguas es para ver y para ¿cómo se dice? Para ayudar a que los demás se encuentren con Cristo Jesús. Un don de lenguas es para que tú y yo podamos comprender mejor la palabra de Dios, no para que nos quedemos estáticos pensando, ¿y este qué estará diciendo? ¿O a qué se referirá? Es para edificación de nuestro espíritu. Por eso en 1 Corintios 13:1 se usa la frase específica, lenguas humanas, lenguas humanas. La frase se refiere, amigos, claramente a idiomas humanos. Es lo que dice 1 Corintios 13:1. Allí, amigos, Pablo expone un caso hipotético. Aún si hablase lenguas extrañas y fuera capaz de comunicarme como lo hacen los ángeles, de nada valdría si no tengo amor. Así de fácil y sencillo. No tiene caso que nosotros hablemos un don de lenguas para ayudarnos a nosotros mismos si no tenemos amor a nuestro prójimo, o si no tenemos el amor de nuestro Dios, o si no tenemos el amor que todos debemos de enseñar, el cual Jesús nos enseñó cuando estuvo en este mundo. Por eso, amigos y hermanos, es necesario que tú y yo comprendamos mejor las citas bíblicas que el Señor nos ha dado a través de la Biblia. A lo largo del Nuevo Testamento, hablando, siguiendo con el asunto del don de lenguas, en el Nuevo Testamento, amigos, hay una palabra que se llama glosa, y se usa regularmente para el don de lenguas, siendo que en Hechos son en el libro de Hechos son idiomas extranjeras. Las lenguas en Primera de Corintios también deben de entenderse como idiomas foráneos, y los textos difíciles deben ser explicados por medio de los contextos claros, no como algo y sencillo. Podré verme muy repetitivo, mis queridos amigos y hermanos, pero es cierto, esto es así. Debemos de ser claros cuando tenemos este don. Primera de Corintios 14 nos debe de ser interpretado con la ayuda de Hechos 2, donde las lenguas significan claramente idiomas extranjeros, no idiomas angelicales. El Señor que nos amonestó contra usar palabrería con los gentiles, dice Mateo 6:7, difícilmente inspiraría discursos extáticos que nadie pudiera entender. Escuchemos este canto titulado El amor se llama como tú. Tu amor es el vaivén que me acuna en este mar. Aunque venga la tormenta, con su paz me arropará. Me acompaña el sentir que eres mi seguridad. Quiero navegar así hasta la eternidad. Tu amor llegó a mi andén, cautivó mi corazón. No concibo hoy mi vida sin tu paz y tu perdón. Hoy se entonan en mi ser los acordes de tu amor. Si me llueve el dolor, me refugio en ti, Señor. El amor se llama como tú, mi Dios. El amor existe porque existe. Es la esencia de la perfección, perfección que se halla solamente en ti, solo en ti. Encuentra paz mi corazón, corazón que deja de latir sin ti, mi Dios. No existe salvación. Es la esencia de la perfección, perfección. Bueno, como te habíamos dicho, Dios es, nos da inteligencia humana. Él nos da la oportunidad de poder comprender mejor el don de lenguas para ayudar a los demás a encontrarse con Cristo, no para exaltarnos a nosotros mismos, simplemente porque hablamos otro idioma. O porque estamos diciendo palabras que no entienden los demás, entonces significa que el Espíritu está en nosotros y nos exaltamos a nosotros mismos. Recordemos que el objetivo de nosotros no es para exaltar al ser humano, sino siempre para exaltar a Dios. No podemos decir, ay, qué bonito hermano, anciano de iglesia, director de esto, director del otro, que es muy bueno y que el Espíritu Santo esté en él. No, mi hermano, mi amigo, hay que exaltar a Cristo que usa a ese hermano para predicar su palabra. No exaltemos ni levantemos siempre al ser humano. Recordemos que primero hay que exaltar a nuestro Dios, el que nos da los dones para hacer su obra. Bueno, veamos entonces otro de los puntos, que es donde nos proporciona algo así como una definición del don de lenguas, ahí en 1 Corintios 14, 21. Déjame te comento, amigo, que en este versículo Pablo cita a Isaías 28, 11, cuando dice: Dios hablará a su pueblo en lengua extraña, literalmente en otra lengua. El contexto de Isaías 28 revela que las personas que hablan lenguas extrañas eran los sirios. La Septuaginta, aquel grupo de personas que tradujeron la Biblia a través de los años, dice que la lengua foránea es usada del verbo gloses etéreas. Pero Pablo contrae las dos palabras y dice que es heteroglosis. Algo, amigo, que nos enseña que es referente para aquellos que entendemos la lengua que se habla. Esta comparación es reveladora porque parece implicar que lo que está sucediendo en Corinto es lo mismo. Corinto y los hermanos lo estaban usando para exaltarse a sí mismos, pero Pablo les estaba diciendo que no era para eso, era para exaltar a Cristo Jesús. Por eso cuando se usa lenguas extrañas, son introducidas por medio de habladores en lenguas, gente que nada más habla y habla y no entendemos nada, pero no producen resultados deseados, puesto que los oyentes no pueden entender lo que están hablando, y eso es que se están exaltando a sí mismos. Siendo que las lenguas foráneas estaban claramente en la mira, como dice 1 Corintios 14, 21, ya en el versículo 2 también podemos referir a que es un idioma humano real. Tantas cosas que podemos ver que nos podemos dar cuenta que en el día del Pentecostés habían diferentes idiomas. Si tú recuerdas, en la historia del libro de Hechos nos enseña que estaban llamando al arrepentimiento aún aquellos que supuestamente no hablaban la lengua de Pablo, ni la lengua ni el idioma de Pedro. Recordemos que Pedro era un hombre pescador. Difícilmente él podría hablar en otro idioma que no sea el hebreo. Entonces, cuando él hablaba en griego, en otros idiomas conocidos en aquel entonces, de diferentes países, es porque él no tenía, digamos así, la facilidad de hacerlo, y el Espíritu Santo lo usaba para predicar en otros idiomas sin él haber antes aprendido ese idioma. Es como si tú, mi amigo, no sabes ruso. Te encuentras con un hermano ruso y le hablas de la palabra de Dios hablando tu propio idioma, pero sin que te des cuenta, este hombre ruso te está entendiendo claramente cuando le hablas de la palabra de Dios. No te das cuenta, pero estás teniendo el don de lenguas. Por eso, amigos, es importante darnos cuenta que los dones fueron dados para el bien común. Así lo dice 1 Corintios 12, 7. Lo que excluye que es un don permanente que siempre estará, no para gratificación personal, es para un bien común, no solo para ti, sino para otras personas alrededor tuyo. Este, mi amigo, es un don de lenguas que apareció por primera vez en ocasión del Pentecostés. Recordemos que esto es muy importante para que tú y yo comprendamos mejor que el don de lenguas es un hecho real, pero es un hecho para que los demás aprendan de la palabra de Dios. Es importante aclarar cómo idiomas extranjeros y el cumplimiento de una predicación es importante para los demás, sobre todo cuando hablas de Jesucristo. Hablar de acontecimientos descritos ahí en Hechos 2 ocurren en diferentes eventos para Corintios. Como te repito, la carta para Corintios fue hecha exclusivamente para aquellos, mis queridos amigos, que no entendían la palabra de Dios. Veamos por último entonces los últimos cuatro puntos acerca de la cual resumiendo todo esto acerca de lo que es entonces el don de lenguas. Número 1. Hay una reacción similar ante el don de lenguas en 1 Corintios 14, 22, 23, al igual que en el don de lenguas del Pentecostés en Hechos 12, 13. Toda la gente, y eso que quede en claro, toda la gente pensaba que los cristianos estaban locos o borrachos. Debemos de verlo claramente en 1 Corintios 14, 22 y en Hechos 2, 13. Toda la gente pensaba que los cristianos estaban locos o borrachos. Número 2. Hablar en lenguas ha de servir a la misión de la iglesia. 1 Corintios 14, 22 y Hechos 2, 14 al 41. Las lenguas son una señal para los incrédulos, llamándolos al arrepentimiento. Muchos son salvados, otros rehúsan seguir a Jesús. Un discurso difícilmente sería una señal, un discurso estático, por así decir, e inentendible, difícilmente sería una señal y menos podría ser para lograr unos resultados para que ellos se acerquen a Cristo. Alguien que hable en palabras extrañas que no entiendan, difícilmente atraería a extraños o a algunos otros para que se acerquen a Cristo. Número 3. La frase glosais, habla de otras lenguas extrañas. Hechos 2.4 nos recuerda el lenguaje usado para describir a los que hablan en lengua foránea, no en lengua de ellos. Tanto Hechos como 1 Corintios 14 nos dice la misma situación. Son para los que hablan de lenguas de fuera, no de adentro. 1 Corintios 14, 21 y Hechos 2, 4 así lo demuestran, queridos amigos. Lenguas no que no entiendas, o sea, no lenguas angelicales que nadie entienda, sino lenguas extranjeras fuera de tu propio país. Y número 4. En el capítulo 2 de Hechos, Lucas usa la misma terminología empleada por Pablo en 1 Corintios de 12 al 14 para describir el don espiritual de hablar en lenguas, refiriéndose a lenguas del extranjero. En Hechos 19:6, Lucas vincula a Pablo con una situación en la cual algunos discípulos recibieron este don. Cuando Pablo impulsó las manos sobre estos creyentes, ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿lo recuerdas? Bien lo dice Hechos, el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Esto difícilmente es concebible que Lucas entendiera o usara la misma frase de manera diferente que Pablo y viceversa. No, mi amigo, mi hermano, es algo que Pablo nos demuestra igual que Lucas, que es un don usado solamente para que los demás entiendan la palabra de Dios y no hay más. Palabras entendibles para la mayoría de la gente que se encontraba presente, aunque los no creyentes, como te habíamos dicho ya anteriormente, decían que estaban locos o borrachos porque no entendían, pero aquellos que sí entendían su propia lengua sabían de qué hablaban. Veamos estos cuatro puntos y ojalá nos ayude para que nosotros comprendamos el verdadero significado del don de lenguas. Nuestro estudio indica que el don de lenguas no puede entenderse mejor como el don de hablar idiomas extranjeros sin haber estudiado ese idioma. 1 Corintios 14, 2, esta cita bíblica que estamos estudiando se refiere a esta situación en la cual alguien que habla una lengua extraña en un contexto donde el lenguaje no es entendido, habla solamente para Dios, porque Dios puede entender los lenguajes. El don de lenguas en Corinto era un genuino don del Espíritu Santo, pero era mal usado. Vamos a irnos entonces a un canto, y en medio de este canto que escucharemos, haremos entonces la oración final. Escuchemos este canto titulado En Jesucristo, a cargo de Inés Martos. En Jesucristo se halla la paz. En horas negras de tempestad hallan las almas dulces solas. Grato consuelo, felicidad. Nuestras luchas en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Querido Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, oh Padre. Hoy, Señor, hemos hablado acerca de lo que es el don de lenguas. A veces nosotros interpretamos mal, Padre. A veces nosotros no comprendemos bien cómo usar los dones que nos has preparado o que nos has dado. A veces creemos que lo usamos bien, pero en realidad, oh Padre, nos estamos equivocando. Ayúdanos a que nos pase, si nos llega a pasar, podamos encontrar la solución. La iglesia de Corinto de alguna manera usaba mal tu don, Señor, y nosotros no sabíamos si realmente nosotros lo hacemos bien o lo hacemos mal. Ayúdanos de alguna manera, ilústranos para poder usar los dones que tú nos das de la mejor manera. No permitas jamás, oh Padre, que nos exaltemos a nosotros mismos o que digamos, ah, es que yo tengo este don, por eso yo soy así o yo soy asá, por eso yo soy mejor que los demás. No, oh Padre. Ayúdanos a que ese don que tú nos diste es para exaltarte a ti, Señor, al único Dios que se dedicó su vida para morir en la cruz por nosotros. No permitas, Padre, que nos exaltemos, que siempre recordemos tu amor, tu misericordiosa vida a través de este mundo para darnos la vida eterna. Cuida a cada oyente, que cada uno de ellos que seguramente tiene un don pueda de alguna manera, Padre, comprender este mensaje y que esos dones que tienen lo puedan usar de la mejor manera para tu servicio y no para ellos mismos ni para exaltarse, sino para que juntos, Señor, nos regocijemos en ti. Gracias porque nos ayudas, porque hemos llegado un día más en esta semana, casi finalizándola, y Señor, ahí estás dispuesto a ayudarnos a salir adelante. Gracias, Señor, porque has hecho la voluntad de cada uno de ellos conforme a la tuya, y eso nos ayudará a mantenernos firmes a ti. Cuida a cada uno de ellos en el resto de esta mañana, protégeles, dales la fuerza, llénales de tu amor y acompáñales en todo momento. Te lo suplico, no por tener algún mérito, Señor, te lo rogamos en el sagrado, en el bendito nombre de aquel que siempre debemos de exaltar, en el nombre de nuestro Señor Jesús, lo suplicamos. Amén. Siempre dirija.